Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Medios autogestivos, cooperativos y comunitarios exigen acceder a la pauta oficial. Federaciones y redes que agrupan radios, canales, publicaciones gráficas, portales digitales, junto a gremios de prensa, presentaron un proyecto de ley para federalizar y democratizar la distribución del dinero público en medios de comunicación. En Radio Sur dialogamos con la periodista Martina Noailles, que es secretaria de Medios Autogestivos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA. El documento que estuvimos trabajando las distintas redes y federaciones de medios autogestivos del país y de trabajadores de prensa y de la comunicación busca justamente que deje de regirse por una cuestión de mercado, por criterios de mercado, la distribución de la pauta oficial. Planteamos que, por ejemplo, se establezca un cupo de no menos del 33% de la publicidad para los medios sin fines de lucro, que haya cupos por provincias y ciudad autónoma según los criterios de la propia coparticipación federal de impuestos. Esto busca justamente asegurar la distribución equitativa de los publicidad en todo el territorio nacional, que, por ejemplo, un mismo grupo económico no pueda recibir más que un 3% del monto total de la publicidad oficial, que se cree un Consejo Federal Asesor en materia de publicidad, que haya una cuestión transparente de donde todos los contratos publicitarios estén en un sitio público de Internet, y obviamente que los medios privados que reciban publicidad oficial tengan que cumplir con las normativas de las convenciones, los salarios acordados en paritaria de los sindicatos de la actividad. Venció el DNU firmado por el Gobierno Nacional que establecía un congelamiento de alquileres y suspendía los desalojos. Las familias que hayan acumulado deudas tendrán hasta 12 cuotas para ponerse al día. FM de la Calle habló al respecto con el defensor del pueblo adjunto, Walter Martello. Aquellos inquilinos que, por producto del congelamiento, no le actualizaron el alquiler, se lo van a actualizar a partir del primero de abril. Le van a otorgar la posibilidad de que el mismo lo pague entre 6 y 12 cuotas, pero bueno, obviamente, por lo que hablábamos anteriormente, por la pérdida de ingresos, tampoco va a ser muy fácil hacer frente a esta situación. Si bien el decreto establecía que no se podían aplicar punitorios, sí se pueden aplicar intereses compensatorios. Entonces, ante esos que nos consultan, que nosotros tenemos a disposición cartillas en nuestra web y lo hacemos telefónicamente y estamos las 24 horas por WhatsApp, ¿cuáles son las condiciones en las que deberían firmar? A un mes del inicio de clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, falleció el primer docente a causa de COVID-19. Se trata de Jorge Langone, profesor de la Escuela Técnica número 13, ingeniero José Luis del Pini, de Villa Lugano. En un comunicado de los y las docentes de su escuela, se responsabilizó directamente al gobierno de la ciudad y a la ministra de Educación, Soledad Acuña. Desde ADEMIS y a modo de protesta, se realizó un paro total de actividades para denunciar la muerte del compañero a causa de las medidas del gobierno porteño. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Amanda Martín, secretaria gremial de ADEMIS, quien comenta sobre la exposición al virus que tienen los y las trabajadoras de la educación. Los trabajadores se ven expuestos diariamente al COVID sin que los gobiernos tomen medida alguna. Vos señalabas recién en la introducción la conferencia de prensa de ayer del ministro, el jefe de gabinete Cafiero y la ministra de Salud Bisotti, y es curioso que no hayan tomado medida alguna cuando dicen que defienden o que es la prioridad de la educación. ¿No piensan tomar medidas para que se reduzcan los casos de contagio en los centros urbanos, bajar la circulación, medidas para el transporte público, restringir actividades no esenciales y eventualmente pasar a virtualidad la escuela con recursos, por supuesto? Nada de ello hemos escuchado. Y entonces, acá tenemos presente la situación en la que se han reabierto actividades, entre ellas la educativa, sin seguir parámetros epidemiológicos objetivos para determinar cuál es el riesgo de esas reaperturas. Se ha eliminado, recuerdan ustedes, el semáforo epidemiológico por parte del Consejo Federal de Educación, todos los ministros de Educación del país de acuerdo con esto, y entonces la Ciudad de Buenos Aires tiene vía libre para reabrir actividades y presionar al interior de las escuelas para que incluso no se cumpla con el protocolo limitado en relación al distanciamiento, en relación al no cierre de burbujas o el aislamiento de docentes, e incluso ustedes saben muy bien que nosotros hemos rechazado lo que anunció el gobierno la semana pasada, me refiero a la Ciudad de Buenos Aires, con una flexibilización mayor aún de los protocolos educativos. Organizaciones sociales de Tras la Sierra se presentan como querellantes en la causa de Delia Jerónimo Polijo, la adolescente desaparecida el 18 de septiembre de 2018 en el pueblo de La Paz. Aunque este pedido ya fue rechazado, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, junto a Mujeres que Abrazan, continúan luchando para poder presentarse como querellantes en la causa de Delia Jerónimo Polijo, como una forma de enfrentar la inacción de la justicia local. Bueno, con respecto a lo que ayer se presentó en la Mesa de Derechos Humanos con el abogado que tenemos en el caso de la querella, que el escrito se presentó el 4 de marzo ante la Fiscalía de Lucrecia Zambrana, como contestó que no nos aceptaba y con un artículo donde no contesta a todo lo que nosotros habíamos presentado, entonces ayer se volvió a presentar un escrito de parte nuestra y era que nos aceptara, si no cabía la figura de querellantes, la otra figura de amicus curiae, que es amigo del tribunal, que es justamente lo que dice es ayudaríamos a. Y bueno, hay otros antecedentes a nivel provincial y nacional que sí han avalado en casos similares de gente que no era familiar directo y que era organización, como en el caso de Gisela Basaldúa en Capilla del Monte, que se aceptó a un grupo de derechos humanos de Córdoba como querellante. Nosotros estamos sintiendo que hay una emergencia nacional con respecto a violencia de género, el Poder Judicial no está dando abasto y nosotros estamos tendiendo una mano. Si el Poder Judicial no lo entiende así y cree que nosotros entorpeceríamos, creemos que se está equivocando, porque justamente para eso tenemos un abogado que va diciendo lo que sí se puede y lo que no se puede y cómo se debe hacer. Nosotros queremos ayudar. Si el Poder Judicial no lo está entendiendo, bueno, estamos nosotros, esta voz que tenemos, que es estar siempre al lado de las víctimas y ver el sufrimiento de cerca y estar con vecinos comunes que por ahí tienen información y ante el Poder Judicial no se van a animar a hacerlo, quizás seamos la vía, ¿no es cierto?, por la cual podamos llegar a la verdad. Y lo que quiere el Poder Judicial y nosotros es llegar a la verdad de lo que le pasó a Delia aquel 18 de septiembre de 2018. Informó FM Las Chacras para AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org